Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. El otro día, un lunes, en mi plaza, plantaron 3 árboles. 4 días después, uno había sido partido por la mitad en un claro caso de vandalismo infantil mal corregido. A la semana, el segundo de los 3 árboles tenía una pinta horrible. Casi se podía decir que había tirado la toalla y que asumía de buena gana su lenta y agónica muerte. El tercero resiste, y los propietarios de los bares, que explotan para su beneficio la plaza de todos los vecinos del barrio, ya le han dado uso. Es una sombra perfecta para la mesa número 4, aunque esa rama parece que estorba para colocar la sombrilla de la 5. Muy buenas tardes, os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, es @patadecabra_, en nuestra web www.patadecabra.es o incluso a través de Facebook. Si nos escuchas, que sepas que queremos ser muchas más personas, así que comparte con tu gente, retuiteanos, facebookéanos. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla, Neo J, Juanite, Javier que os habla a los micros. Estamos todos, así que si os parece, comenzamos. Pata de Cabra. Con el viento de cara. Bueno, y este Pata de Cabra lo hemos querido dedicar íntegramente a hablar del aire que respiramos en las ciudades. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este ya pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Madrid presentó un plan de calidad del aire con un horizonte a más de 10 años para conseguir reducir los niveles de polución actuales. Y para hablar de ese plan, hoy nos acompaña en el estudio el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, Chema Dávila. Para que, antes de presentarle, para que la audiencia tenga en mente la idea del programa, ¿no?, que planteábamos en un principio, hay que ser justos y decir que también se invitó a participar a Ahora Madrid, a PP, a Ciudadanos. Bueno, el primero no ha encontrado ningún concejal que pudiera asistir en persona, solo por teléfono, y bueno, era algo que hacía complicado el diálogo. El segundo no nos respondió, el PP, y bueno, Ciudadanos, después de que Sergio Bravezo sí que nos confirmara, bueno, pues nos envió un mensaje de última hora diciendo que lo sentía mucho, pero que se caía también de la combo. Así que bueno, tenemos aquí a Chema, que lo primero es darle muchísimas gracias, porque venir un sábado aquí a Ágora Sol pues no es fácil, así que muchísimas gracias por venir. Y yo creo que aprovechamos esta oportunidad que se nos brinda, que de poder entrevistarte, que es todo un lujazo. Así que, bueno, con Chema Dávila es con la persona con la que vamos a hablar. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? El plan A recoge, si no me equivoco, unas 30 medidas, ¿no?, de las cuales las más sonadas tiene que ver con restricciones a los vehículos privados. Pero no solo eso, sino que también plantea como 4 programas de acción, ¿no? Movilidad sostenible, regeneración urbana, adaptación al cambio climático, sensibilidad ciudadana. Lógicamente lo que más viene hoy aquí a colación, ¿no?, en este programa es la movilidad sostenible, ¿no? Oye, Chema, tú, así para empezar, ¿no?, una rápida. Del 1 al 10, ¿qué nota le das a este plan A? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es que es un buen punto de partida. O sea, yo creo que en la Ciudad de Madrid lo que necesitábamos era abrir este debate. Yo creo que el equipo de gobierno ha sido valiente y se ha puesto en ello, con lo cual bien. Yo le daría pues un 5,5 o 6. O sea, yo creo que es un plan mejorable que tenemos que debatir entre todos. Pero ya simplemente que se ponga encima de la mesa es bueno. Ya otras administraciones lo hicieron. El Partido Popular en su día también hizo un plan. Pero claro, la diferencia del Partido Popular, que hacía planes con la época de Gallardón, que eran muy bonitos en el papel, pero luego no los cumplía. Con lo cual, en este caso yo creo que hay una voluntad política mucho más clara de tirarnos a la piscina, debatir, hablar y sacar cosas adelante. Desde el Grupo Socialista, he leído ya en alguna noticia, ¿no?, que hemos estado aquí documentándonos, ya habéis empezado a trabajar en posibles mejoras, ¿no?, de este plan antes de que se apruebe. Claro, nosotros presentamos el último pleno y ya presentamos una serie de medidas, porque una de las cosas que se planteaban en el plan era un horizonte en 2020, ya los vehículos que no tuvieran distinción de medioambiental, en la nueva categoría que hace la Dirección General de Tráfico, pues aquellos que no tienen esa etiqueta son, se supone, los que más contaminan, ¿vale? Entonces, a esos, aparte de prohibirles aparcar en el SER en el 2020, que es una de las medidas para evitar que circulen lo máximo posible, también nosotros planteamos que sería bueno también ayudar a la gente que tiene esos coches, que muchas veces coincide también con el estrato social más, con menos capacidad económica, plantear medidas para intentar que ayudarles a cambiar el parque y que fueran a coches que contaminaran menos. Entonces, eso lo llevamos al último pleno, se aprobó. También insistimos en que este tipo de medidas hay que hacerlas también con no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino tiene que la Comunidad de Madrid y el Estado se tienen que meter a tope. Y de hecho, cuando se plantea que la calidad del aire no la cumplimos, quien tendría que pagar una multa sería el Estado. O sea, no estamos hablando de las ciudades. Ni Barcelona ni Madrid serían los que tuvieran que pagar la multa. Cierto. Bueno, ya has avanzado una primera, ¿no? De hecho, hablaremos un poquito más adelante también del tema de las pegatinas en los coches. Vamos primero, si te parece, para ir desgranando cositas del plan, al área central, ¿no?, que llaman de cero emisiones. ¿Qué os parece a vosotros ese área? Tiene que ver, lógicamente, con la APR, ¿no? La APR, esa gran APR. Desde el PSOE, ¿cómo mejoráis esto? A nosotros, pues fíjate que nos parece bien que nosotros lo llevamos al programa electoral y, de hecho, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid llevamos que se hiciera la APR de centro, ese gran área única en el cual pudiéramos realmente acotar un espacio importante de restricción al tráfico, que es fundamental y que es, de hecho, lo que se hace en todas las ciudades europeas. Nosotros lo llevamos a pleno y se aprobó. O sea que, técnicamente hablando, la propuesta es nuestra y, por supuesto, nos parece fenomenal. Yo creo que fue de las cosas que hizo en su día el Partido Popular, que estaban bien, que hizo varias áreas de prioridad residencial. Yo creo que ha funcionado muy bien, pacifica los barrios, los hace mucho más habitables. Yo creo que todos los que vivimos en el centro de Madrid, yo vivo en la Plaza de Lavapiés, y todos los que vivimos ahí estamos encantados con la salida de prioridad residencial. Quizá se peca mucho de centrismo a la hora de hablar, ¿no?, de restricciones al tráfico. ¿Te refieres a que solo en la Almendra Central se plantea cosas si fuera, no? Sí. Sí, son las cosas que tenemos que mirar en el plan y tenemos que mejorar. Es verdad, tenemos un concepto de ciudad muy metido en el centro en todos los sentidos, ¿vale? Tanto de infraestructuras, de instalaciones, la comunicación es radial, como en España incluso, ¿no? Que es del centro a la periferia, hay que mejorar las conexiones entre distritos. Y es verdad que mucha gente, y con razón, se queja de que en los barrios periféricos, pues que nos están tomando medidas o no planteamos cosas. Y son las cosas que hay que abordar y que se pueden mejorar de ahí. Plantea el plan A también actuaciones para el fomento de la movilidad ciclista. Fomento y mejora, dice, creo que en concreto, ¿no?, en el resumen. ¿Vosotros hacia dónde creéis que pueden o que deben ir estas mejoras del fomento de la bicicleta? Pues nosotros, fíjate, teníamos, otro día hacíamos una reflexión que yo la hacía en el mismo pleno, en un debate que había sobre movilidad, que se planteó, que con la movilidad ciclista hay una cosa fundamental que yo creo que además podría ser de consenso, porque sabéis que hay un debate muy fuerte entre algunos sectores de que están más de acuerdo o menos con los carriles bici. Nosotros evidentemente creemos que los carriles bici pueden ser una solución, tampoco es la panacea, pero puede ser una solución. Pero a nosotros nos preocupa mucho, y lo comentamos en el pleno, precisamente en la línea de lo que decíamos antes, ¿no?, la conectividad, cómo hay una frontera natural para la bicicleta, que es la M30, que es justo lo que define un poco la Almendra Central. Entonces, la conectividad entre los barrios periféricos y la M30, yo creo que ahí sí que hay un consenso social de establecer carriles bici que nos permitieran dar ese salto y con cierta seguridad. Yo creo que ahí estaríamos todos los colectivos y prácticamente todos los partidos de acuerdo. Y yo empezaría a trabajar por ahí, fíjate, más que en los carriles bici en lo que es el espacio central de la ciudad, que con los carriles de, ¿cómo se llama?, carriles 30. Ajá, sí, el ciclocarril. Con los ciclocarriles más o menos se van manejando, pero yo lo que sí, una de las grandes carencias, y teniendo en cuenta que el dinero es limitado, al final tú tienes que elegir prioridades a la hora de meter la pasta. Entonces, en ese sentido, yo creo que podría ser la conectividad entre los barrios periféricos para fomentar que la gente, una persona que viniera de Puente Vallecas, de Moratalá, donde sea, viniera directamente en coche al centro, o sea, que viniera directamente en bicicleta y pudiera manejarse, eso sí sería una medida muy potente y que podríamos tener un cierto consenso social. Hay otras medidas, así por ir saltando de un tema a otro, ¿no? El tema de los aparcamientos disuasorios, ¿no?, que creo que se quieren conseguir, no sé ahora mismo para qué año, me falta ese dato, para pues unas 9.000, ¿no? 9.000 plazas de aparcamiento de aparcamiento y disuasorio para la gente que llega en coche. ¿Esto cómo lo veis? ¿Lo veis suficiente? ¿Creéis que 9.000 plazas no abarcan lo suficiente como para todo el flujo de coches que entran en Madrid? El problema que tenemos es que viene muchísima gente de fuera de Madrid a Madrid en coche diariamente. 9.000 es un número muy pequeñito, es una realidad. Evidentemente estamos a favor de hacerlo. De hecho, nosotros llevamos una enmienda a presupuestos insistiendo en meter una inyección importante de pasta para hacer aparcamiento de disuasorios. Pero si es que al final lo tienes que dar a la gente, yo creo que esto hay que hacerlo, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo y de hecho lo apoyamos, lo hemos llevado en enmiendas. Pero también al final lo que tienes que hacer, o mejoras el transporte público y das a la gente alternativas para que se venga al centro de Madrid y que a nivel de tiempo sea una cosa razonable, y eso puedes hacer la autobús en lanzadera, habría que plantear en las carreteras de acceso los carriles Busbao, o sea, tenemos que hacer una serie de medidas, y entonces ahí sí que la gente realmente tiene una alternativa que le supone más o menos tardar parecido si va en coche que si va en transporte público, es cuando realmente damos una solución. Claro, si a la gente le haces un cambio de hábitos, que es lo que tenemos que hacer. O sea, aquí en Madrid la única forma de resolver el problema de la contaminación es que haya menos coches circulando, de tráfico privado. O sea, esto es así, no hay otro módulo, o sea, no hay otra manera. Pero entonces, claro, tienes que darles alternativas. Y recordar que desde 2010 el recorte que había en transporte público ha sido brutal, en frecuencia sobre todo. Pues el PP se le llena la boca a decir que ha construido mucho metro ya, pero en 2010 nos quitas las frecuencias y tú pillas un metro muchas veces a unas horas normales y parece que estás cuando salimos de copa los que somos un poco más mayores, que eran las horas de las 11 de la noche, 12, ¿no? Que faltan 10 minutos, 8 minutos para que venga el siguiente tren. Y eso, evidentemente, eso no facilita ni ayuda a que la gente cambie el hábito. Que el metro sea de la comunidad o que esté gestionado por la comunidad también es un hándicap, ¿no? A la hora de tratar de transformar una ciudad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, evidentemente ellos tienen la accionariado y ellos gestionan. Hay el consorcio de transportes, que yo creo que realmente el PP da poco juego al Ayuntamiento de Madrid a la hora de diseñar ciertas políticas que son básicas para la ciudad. Y una de ellas, evidentemente, deberíamos cambiar cosas del metro y lo más fundamental es recuperar las frecuencias que en su día tuvimos. El otro día leyendo una entrevista, ¿no? Bueno, no, creo que eran unas declaraciones que hacía Begoña Villacís, también concejal del ayuntamiento, decía, es que este plan de calidad es prohibir, prohibir y prohibir, ¿no? Se quejaba de que no había nada que invitar al abrazo, ¿no? En este plan, y en plan positivo. ¿Vosotros también creéis que se ha centrado mucho en prohibir, prohibir, prohibir y que tiene que haber otra cierta invitación, ¿no? De la ciudadanía a verlo con buenos ojos, ¿no? Nosotros ya en el último pleno os comentaba que hicimos una iniciativa para precisamente invitar y abrazar, pero también yo es que con los ciudadanos estoy muchas veces muy sorprendido. Ellos plantean que es un problema la calidad del aire, pero cualquier medida que planteamos desde el Partido Socialista o desde ahora Madrid, siempre hay un pero, hay una pega. El APR no puede ser, lo otro no puede ser, todo es un problema. Claro, yo creo que los debates hay cosas que evidentemente puede estar más de acuerdo o menos, ¿no? Por ejemplo, yo decía, te vamos a priorizar los carriles bici y hacerlos de una manera. Eso es un debate, pero claro, cuando todo te parece mal, el problema que es que realmente no estás concienciado. Y en ese sentido, ciudadanos, pues el PP te lo dice tranquilamente. El PP te dice, no, yo quiero libertad de circulación y que con el coche puedas hacer lo que te dé la gana. Y la calidad de la idea, bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Pero ciudadanos que se supone que quiere o tiene voluntad política, en la hora de la verdad, todos los debates, si se hace un seguimiento, ni una sola medida que se ha propuesto, ni una, ha tenido nunca el apoyo de ciudadanos. Con lo cual, los comentarios de Begoña, en este sentido, yo creo que, aparte de desafortunados, no son reales. O sea, los debates son muy flojos ahí. Lo que está claro es que el coche es, digamos que, yo creo que, o desde mi punto de vista, es el centro del debate, ¿no? De la calidad del aire aquí en la ciudad. No solo el vehículo privado, sino también el transporte de mercancías, ¿no? El cómo llega al comercio la mercancía. 2019, Chema, tú lo ves como el coche, ¿no? Como un arma electoral. ¿Puede ser unas elecciones cochistas más que nunca? ¿O? Pues fíjate, yo creo que sí creo que va a haber una situación nueva, que en la movilidad sí va a tener una cierta incidencia electoral. Yo creo, fíjate, de las cosas que está haciendo ahora Madrid, que yo creo que en gestión a veces están fallando un poco, ¿no? En la elaboración de temas, con la movilidad sostenible sí están dando pasos o sí estamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, además con apoyo absoluto por parte del Partido Socialista. Entonces ahí yo creo que también lo que pasa es que yo creo que el debate está mal enfocado. Es que el debate de la movilidad es que aquí hablamos que hay que hacer una movilidad para todos. y para todos no son solo para unos pocos, que son los que van en coche, aunque sean un número cuantitativamente importante, pero claro, es que cuando hablamos de movilidad sostenible hablamos de personas mayores, hablamos de niños, hablamos de gente que no tiene carné, hablamos de personas que tienen problemas de movilidad reducida. Entonces, es que el debate no está en que si eres ochófobo o no eres, está en debate de cómo hacemos un diseño de ciudad que sea habitable para todos los habitantes de la ciudad, independientemente de que tengan carne de conducir o no lo tengan, tengan coche o no lo tengan. Y yo creo que ahí el PP está siendo muy hábil e intentar desviarlo a solo esta parte, y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un debate mucho más abierto y mucho más de todos. Leyendo alguno de los párrafos iniciales me daba la sensación de que es una declaración de intenciones bastante loable, pero que para llegar a medidas concretas podía ser un poco palabras al viento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la movilidad, ¿no? Que decías movilidad peatonal, ¿no? La movilidad peatonal, ¿cómo se puede traducir en una ciudad como Madrid? Aparte de decir que se amplían aceras. Hombre, ahí lo que tenemos que intentar es hacer una ciudad amable para el peatón. Y muchas veces Madrid, en algunas calles, no es amable para el peatón. Si os fijáis, hay calles, sobre todo en el centro de Madrid, tiene muchas calles con unas aceras estrechas, que de hecho, que si vas con un carricoche con el niño, ni siquiera puedes pasar. O sea, que es una cosa exagerada. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, claro, es que hay que ver dónde ponemos la prioridad. Entonces, ahí hay una prioridad, por ejemplo, con el APR, que es lo que establecíamos cuando el PSOE lo propuso en su momento. Pues, claro, si tú reduces y pacificas el tráfico, automáticamente te puedes plantear otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, ensanchar aceras, porque en vez de tener dos o tres carriles, con uno o dos te es suficiente. Al final, el problema que tenemos con la movilidad a veces es que hacemos políticas que tocamos cositas. Entonces, hacemos medidas con toda la buena intención, ¿eh? Que vamos de un lado, de otro, pero claro, es que hay que pensar de forma global. Entonces, en ese sentido, tenemos que acelerar un poco. O sea, yo creo que el tema ya es lo suficientemente importante como para acelerar los tiempos y los procesos. Y ahí nosotros lo que intentamos aquí poder no sacarle compromisos de ir un poquito con una marcha de más, ¿no? ¿Porque consideras que puede ser que estén yendo lentos para lo que podría ser? Pues mira, fíjate, el APR, por ejemplo, nosotros lo llevamos diciendo desde que se empezó la legislatura. Lo llevamos a Distrito Centro, lo hemos llevado al Pleno. Pues al final el APR se va a poner en marcha a finales de 2017, principios del 2018. O sea, es una cosa que se podía haber hecho antes. O sea, y todo por un contrato, que hay que hacer un cambio de contrato en las cámaras que lo organizan. Pero eso lo podemos haber hecho a principio de legislatura. Yo creo que ha faltado un pelín, con buena intención, pero ha faltado un poco de ese empuje inicial de tirar adelante. Claro, que lo que pasa es que el APR es un follón, O sea, tiene un cierto componente de que luego hay que, para que funcione bien, pues hay que irlo ajustando y, bueno, no pasa nada. Pero por eso, cuanto antes lo hagas, mejor, porque la gente se va a dar cuenta, incluso, mira, lo que decías tú antes, de las elecciones. Si se toman medidas y se ve que funcionan, eso electoralmente es un punto. El problema está que si lo haces muy cerca de las elecciones, claro, esas disfunciones que puede haber en el comportamiento inicial a la hora de hacerlas, pues claro, ahí te metes en un pequeño jardín. Entonces nosotros creemos que todo ese tipo de cosas hay que tirar para adelante y hacerlas y ya está. Oye, ¿tienes coche? No te hemos preguntado. No. No. Entonces, digamos, casualmente, entonces tampoco reconozco, no es una cuestión de... La pregunta que te iba a hacer, ¿te imaginas circulando a 70 por la M30? Sí, porque además yo soy autónomo, entonces he utilizado para carga y descarga, tenía una ferretería, entonces yo iba circulando con la furgoneta tranquilamente. Sí, es una cuestión, es cierto que te extraña un poco, cuesta un poquito, pero hay que hacerlo. De todas maneras, fíjate, con el tema, por ejemplo, de 70, a lo mejor es que a 70 unos tramos va bien y a otros no. O sea, ahora mismo tenemos unas nuevas tecnologías que ya nos permiten adecuar la velocidad en diferentes tramos en función de cómo esté la circulación, de cómo estén los flujos. O sea, deberíamos ir un poquito más audaces y tenemos herramientas ya para poder hacerlo. No es tanto disminuir la velocidad inspectores, sino que a lo mejor en algunos sitios merece la pena ir a 90 porque haces que el flujo de la circulación sea más potente, con lo cual también tiene sus ventajas. Y además, de hecho, algunos coches con la velocidad. Los coches más modernos, para ir a velocidades más largas, más largas, que son las que realmente hacen menos revoluciones por minuto, que es lo que realmente te hace contaminar, pues a lo mejor yendo a 80 o 90 contamina menos que yendo a 70. Por eso digo que esto hay que mirarlo, hay que pensarlo. La voluntad es buena, o sea, yo creo que en ese sentido, además yo lo puedo decir tranquilamente, con el equipo de gobierno de ahora Madrid, en temas tanto de medio ambiente como de movilidad, tenemos una buena relación y vamos sacando cosas y el trabajo es bueno. Pero bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que falta un poquito un impulso de ir un poquito más rápido. Muy bien. Estoy a puntico ya de abrir micros también al resto de colaboradores, a Manel, Neojota, Juanita, que están por aquí, por si tienen ya, que yo creo que sí, tendrán preguntas para ti, Chema. Pero antes sí que te quería preguntar también por un sector del que aquí en Pata de Cabra casi no hablamos, pero sí que se ve involucrado en el tema este del plan de calidad del aire, no solo porque aparecen, ¿no?, y van a recibir ayudas y tal, sino porque además es uno de los... Me estoy refiriendo al taxi. Son uno de los grandes usuarios de las calzadas madrileñas. A veces parece que los únicos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Camino hacia las cero emisiones, ¿no? El taxi. Se le va a dar ayudas, pero se les va, digamos, a meter en vereda en el sentido de que van a tener que ser mucho más eficientes a la hora de controlar lo que contaminan. Pero hay otros agentes que están entrando de nuevas y que no entran dentro de ningún tipo de regulación. Me refiero a Uber también. Entonces, por un lado taxi, ¿no? ¿Cómo lo veis? Si creéis que el cambio es posible. Y luego, por otro lado, si se hace cambiar al taxi, ¿qué va a pasar, ¿no? con Uber, con VTC? Claro, sí, aquí el problema que hay. Ver, evidentemente, nosotros hemos apostado por intentar que... El taxi es una de las herramientas fundamentales de movilidad. Es una herramienta pública, ¿eh? O sea, uh-huh. Es un sector que está regulado y, como tal, es una herramienta pública. De hecho, el ayuntamiento te da licencias, te dice las condiciones de trabajo, te dice un montón de cosas. Con lo cual, nosotros hemos, de hecho, pusimos en enmiendas porque hubo, fíjate, el año pasado hubo 540 taxistas que cambiaron el coche a un modelo más limpio y se quedaron sin ayudas porque no daban el dinero suficiente. Nosotros metimos una enmienda para que esos 540, si el año pasado cumplía los requisitos y solo fue porque no había dinero suficiente, volvían con efecto retroactivo, te lo damos. Hemos aumentado un millón que planteaba el equipo de gobierno, 1,5 millones de euros las ayudas al sector para que lo puedan hacer. O sea, yo creo que ahí nosotros, tanto el Partido Socialista está volcado en este caso con que el sector taxi sea lo más limpio posible. De hecho, ya no se van a hacer el año que viene, yo se lo he planteado al equipo de gobierno, nosotros lo apoyamos, que si haces una renovación de coche ya tenga que ser directamente coche limpio, ¿vale? O sea, en 2018 ya todas las renovaciones de coche que quieras hacer, si tienes licencia, tienes que irte a un coche limpio. Y luego el problema, como bien has señalado, eso son las VTC, en este caso Uber y semejantes. Yo creo que hay una competencia desleal al sector del taxi clarísimamente ahí. Yo Uber no consigo entender cómo no hacemos medidas más concretas para intentar controlar eso, y evidentemente lo que no tiene ningún sentido es al taxi pedirle ciertas cosas y a su VTC no. Uh-huh. O sea, eso es una barbaridad y evidentemente eso habría que regularlo. Lo que pasa que es que aquí tenemos un problema, que la Comunidad de Madrid es quien legisla esto y el juego de mayorías en la Comunidad de Madrid no nos ayuda en este tema. O sea, que lo legisla la Comunidad de Madrid. El tema. Claro, que son partes de las licencias de VTC y algunas cosas más, sí. Yo me he reunido con ellos y nosotros ya se lo dijimos, no estábamos de acuerdo, porque ellos querían un aumento de licencias brutal. Nosotros dijimos que no estamos de acuerdo, y entonces en ese sentido. Y de hecho han hecho varias cosas con temas de car sharing, por ejemplo. Ya no es VTC exactamente, pero bueno, por comentaros un momento. Hicimos una medida que trajo cierta también dificultad, cierta polémica, que era que decíamos que cualquiera que quisiera hacer un servicio de car sharing en el distrito centro o en la ciudad de Madrid, que tenía que ser con coches eléctricos. No dimos oportunidad de hacer. Y de hecho ahí la patronal estuvo pues dándonos bastante la brasa, aunque abriéramos. Pero es que tienes que apostar al final. Que eso es una apuesta política, ¿eh? Y esto sí es política, es ideología, yo lo tengo muy claro. La movilidad, depende cómo la gestiones, pues estás marcando ideología. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser valientes a hacer una apuesta a movilidad sostenible, que es una apuesta de izquierdas, ¿sabes? Es así de simple. Bueno, compañeros, aquí tenéis a Chema por si queréis preguntarle. Juanítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Hola, Chema. Muy buenas, Cabrero. Pues vamos a ver, por fin un gobierno municipal saca adelante esta lista de propuestas, de 30 propuestas, que si las lees una a una, pues la mayoría de ellas son razonables, estamos de acuerdo, salvo algún par de excepciones, pero se ha hecho una valoración económica, es decir, hay perras para hacer esto, se sabe cuánto va a costar, porque eso al fin y al cabo es un dato bastante importante, ¿no? Porque las buenas intenciones las tenemos casi todos, pero a la hora de ponerlas en práctica muchas veces el presupuesto te arroja a la cruda realidad, y más cuando es un ayuntamiento que todavía está un poco bastante endeudado. Bueno, en teoría hay una memoria económica que plantea que son como unos 541 millones de euros lo que costaría el desarrollo de diferentes medidas, y se supone que hay que se pone a hacer. O sea, fíjate, afortunadamente, el Ayuntamiento de Madrid tenemos una situación económica bastante buena, ¿eh? De hecho, bueno, tenemos un exceso de superávit a veces en los ejercicios presupuestarios por no ejecutar, que es otro debate distinto, ¿no? Pero que sí es cierto que tenemos dinero suficiente para hacer un presupuesto, gastarnos en lo que consideremos y para pagar las deudas que tenemos. Con lo cual, en ese sentido, no hay un problema económico a día de hoy en el ayuntamiento. O sea, que si queremos hacer políticas, si queremos gastarnos el dinero en cosas de ese estilo, se puede hacer perfectamente. Muchas gracias. Pues, Manel. Venga, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abajo por ello. ¿Qué tal? Pues mira, sí, hay Juanita me ha mirado cuando ha dicho que casi todo el mundo está de acuerdo con esto. Sí que hay algunas cosas que casi todo, a mí por ejemplo me parece bien, casi todo, al menos alguna cosa, sobre todo el tema de los carriles bici y todo eso. Y bueno, vosotros también desde el Partido Socialista habéis metido un poco de... habéis planteado reparos a la forma en la que se han planteado estos itinerarios en el nuevo plan. Bueno, no, más que nada para que lo comentaras, más que tampoco... ¿Qué es lo que plantearíais en contraposición a lo que viene planteando este plan de movilidad el plan de calidad y de movilidad del ayuntamiento? Bueno, nosotros ya lo he comentado antes, creemos que... A ver, hay algunos diseños de carril de bici que están generando cierta polémica y no pasa nada, como el de la calle Toledo. Uh-huh. Pues sentémonos, hubo una propuesta llevó Ciudadanos en el pleno de la Junta Municipal de Arganzuela y planteaba que se eliminara. Nosotros dijimos, no, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Nos sentamos, nos damos 2 o 3 meses, hacemos un informe y ahí vemos qué hacemos. Porque no pasa nada por decir que los diseños se pueden mejorar, se pueden ver, se pueden consensuar. Yo creo que el equipo de gobierno ahí tiene una sensibilidad también a flor de piel en ese sentido que es demasiado fina. Yo creo que también los debates, precisamente yo creo que un gobierno de izquierdas lo que no tiene que tener ningún miedo es a un debate y a un planteamiento público y a comentar las cosas. Y en ese sentido, fenomenal, ¿no? Y luego es verdad que yo lo he comentado antes ya en la entrevista, que nosotros pensamos que priorizaríamos más lo que es la conectividad de los barrios periféricos con la Almendra Central, que es el diseño de carril de bici dentro del área central. O sea, pero porque hemos comentado, al final es un tema de en qué te gastas el dinero, qué capacidad económica tienes, y aunque la disponibilidad económica del ayuntamiento es buena, tampoco es ilimitada. Entonces yo creo que sería más interesante gastarnos el dinero inicialmente en eso, y luego estudiamos lo otro y lo vemos, y si se quiere poner en algún sitio, no nos tenemos ningún problema. O sea, no es el debate carril bici sí, carril bici no. Yo sé que algunos colectivos sí que hay una cierta dinámica con eso, nosotros no entramos a ese nivel, pero es verdad que si hay que ver algún diseño se ve, y si hay que priorizar, priorizaríamos como estoy comentando. Recogiendo el tema que decías al principio de las pegatinas en los coches, uh-huh. Que se usan, ¿no? Las pegatinas de la DGT para discriminar qué coches pueden y qué no pueden entrar en el centro. ¿No crees? A ver cómo planteo esto porque es un poco complicado, pero. Tú dirá. La historia es: a ver, ¿qué más da? O sea, quiero decir, ¿por qué vas a ayudar a alguien a que cambie de coche si lo que realmente importa es que deje de usar el coche, ¿no? Es decir, ¿realmente hay que subvencionar un cambio de coche a la gente cuando lo que realmente queremos es que no entren coches? Esa es buena, pero muy buena. A ver, aquí hay 2 aspectos. Uno, hay gente que trabaja con el coche, que son autónomos y profesionales, con lo cual yo creo que ahí creo que vamos a estar todos de acuerdo en que hay que echarles una mano. Yo creo que eso es muy razonable. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ahí se juntan debates, se cruzan mucho, ¿eh? Además, en movilidad, ahora comento otra cosilla en ese sentido. ¿Hasta qué punto la administración pública tiene que subvencionar? Hombre, nosotros tenemos un sector del automóvil que para nivel estratégico de país es muy importante, con lo cual es verdad que hay un empleo muy vinculado. Eso no te puede limitar del todo a la hora de hacer políticas. O sea, yo lo he comentado al principio, que la idea tiene que ser que haya menos coches circulando en Madrid, inevitablemente, y la política tiene que ir en esa dirección. Lo que pasa es que es cierto también que normalmente, a mí una cosa me da un poco rabia, ¿no? Que al final la gente que tiene peor coche no es porque quiera, es que normalmente tiene una condición socioeconómica diferente. Entonces, adaptar o ayudar a esa gente a que tenga otro coche que contamine menos por un tema de calidad del aire, yo sí lo veo. No es a lo mejor la solución ideal, ni es lo que, si hiciéramos un diseño, digamos, un poco perfecto, sería lo que hiciéramos. Pero es verdad también que tú tienes que ayudar a la gente a moverse. Hay gente que necesita el coche, aunque sean privados, ¿eh? Lo que pasa es que la gente lo que tenemos que acostumbrarnos no es que el coche sea malo. Es que no tenemos que ir en coche a todos lados. O sea, que hay una costumbre en este país en que gente coge el coche para ir 100 metros más para allá y quiere ir de puerta a puerta. Pues eso es lo que no se puede hacer. Pero sí que es verdad que, bueno, que tampoco es criminalizarlo, como el PP nos dice, ¿no? Es que tenéis cochofobia, es que tenéis tal. No, no va por ahí. Venga, entra. No, yo quería incidir un poco en eso precisamente, porque cuando se hablan de políticas restrictivas al coche, digamos que se meten a todos los coches en el mismo saco, ¿no? Y se meten a todo tipo de usuarios independientemente de cuál sea su forma de usarlo. Y yo siempre he pensado que a lo mejor habría que usar el dicho de divide y vencerás. Entonces, apoyar a la gente que realmente necesita el coche en sus desplazamientos diarios, porque hay gente que realmente lo necesita. Digamos, pero, enfrentar... Preguntas y siempre, a la que le pregunte siempre te va a decir que realmente necesita el coche. No, pero la necesidad real, no ya el grado de acomodamiento que tengas al coche o justificar que lo usas porque te has gastado una pasta. Pero es verdad que a lo mejor había que diferenciar entre ese tipo de usuarios y desde la administración, pues tranquilizar a la gente que realmente necesita el coche e intranquilizar al que no lo necesita y hace un, como está reflejado, que es el 50% de los desplazamientos son de menos de 3 kilómetros. La mayoría de esos desplazamientos seguramente no serán imprescindibles. Entonces, yo creo que por ahí la administración debería un poco dividir entre usuarios de coches, porque no todos son iguales. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando de ir a buscar a mi sobrino al cole y ver a gente que vive tres manzanas más para arriba y baja con el coche, la madre o el padre baja con el coche a buscar al chaval y vuelve a subir con el coche. Es que eso no puede ser. O sea, tenemos que hacer un cambio de hábitos. Y además, afortunadamente, sobre todo en el centro de Madrid, la mayoría de las... El centro de Madrid tiene una movilidad en transporte público muy potente, con lo cual no tiene ningún sentido coger el coche para ir de ciertos sitios. De hecho, restringir el tráfico y crear la APR también tiene esa funcionalidad. Si es que estamos muy bien conectados. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a hacer un transporte intermodal. Yo no digo que el coche no se deba coger. Pero a lo mejor si vienes fuera de Madrid, porque por un tema de agendas, por lo que sea, tienes que coger el coche, pues te acostumbres a lo mejor no ir hasta la puerta del trabajo, sino que a lo mejor te paras en un aparcamiento disuasorio o en otro sitio y haces un cambio intermodal. Si es que lo que tenemos que acostumbrar a la gente que tiene que mezclar los tipos de transporte. Uh-huh. También lo que decías de diferentes estratos sociales y la diferencia entre centro y el extrarradio. Recientemente el ayuntamiento también ha dicho que iba a ampliar el SER a fuera del M30. Y esto, claro, no en todos los barrios ha sentado igual de bien y no todo el mundo está tan de acuerdo con esta medida. Y también habéis planteado ahí alguna objeción a... Sí, nosotros es que llevamos en programa electoral. A nosotros creemos que el programa electoral es un contrato ciudadano que tú haces con la gente. Entonces, a mí esto de que cuando alguna vez se ha planteado que es un conjunto de sugerencias, yo alucino. O sea, de hecho, el PSOE en su día nos dimos un cierto batacazo electoral porque no cumplimos nuestro programa. Y la gente interpretó que habíamos hecho una cosa distinta a la que habíamos prometido y por eso nos castigaron, y con razón, ¿eh? Yo estoy hasta de acuerdo. Claro, no, pero es que es normal. Si tú dices voy a hacer esto y haces otra cosa, pues la gente dice, pues luego te va a votar Rita, normal. Pues es que es lógico. Entonces, maestre. Bueno, maestro, deja. Maestro vota. A nosotros no creo que nos vote. Entonces, nosotros el planteamiento de programa electoral, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo en la ampliación del SER fuera del M30. De hecho, hay dos barrios que son precisamente Fuencarral que están fuera del M30 y nosotros decíamos que debían dejar de estarlo. Y ahí yo lo que tengo dudas es qué quiere hacer el equipo de gobierno. En Comisión de Medio Ambiente se lo he dicho varias veces, de que nos concreten la medida exacta que quieren hacer. Porque dicen, no, va a ser una cosa que no va a costar dinero a los residentes, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues decir qué queréis hacer exactamente y en función de eso lo vemos. A priori nos parece complicado llegar a un acuerdo ahí, ¿eh? Porque sí que es cierto que, acordaros en su día la lucha histórica vecinal que hubo en barrios como Carabanchel, como en Hortaleza, contra la ampliación del SER. Entonces esto hay que ser muy serios, hay que ver qué quieren hacer exactamente. Es como lo de las ampliaciones de horario del SER, esto es lo mismo. Si hay un estudio que dice que en algunas zonas es interesante, yo no tenemos objeción, pero hombre, dime por qué. Yo creo que también esto de los debates tenemos que hacerlos un poco más serios, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a estudiar todo tipo de medidas, pero es verdad que tenemos unas ideas prefijadas previas, ¿no? Lo cual no significa que nos cuadriculemos y decimos no, ni de blas, no. Pero hombre, cuéntame lo que quieres hacer, lo vemos, lo discutimos. Pero en principio, nosotros cuál es el planteamiento de zona SER que implique más dinero por parte de los vecinos y vecinas, lo vemos muy complicado, ¿eh? Yo ahí nosotros no vamos a entrar y eso lo puedo asegurar. Yo quería hablar sobre la ampliación de horarios del SER, sobre todo en el centro. Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando vine a Madrid fue salir por la noche y ver la Castellana o bajo el Paseo del Prado con un atasco a las 2 de la mañana. Es impresionante. Impresionante, sí. O sea, eso no se ve en ningún sitio. Entonces, yo en ciertas zonas, yo creo en el centro, está bastante justificado que se amplíe la zona SER, porque es que llegan las 9 de la noche y todo el mundo coge el coche y está deseando ir a aparcar. Y viene al centro para salir y por la noche, que es cuando más movimiento de gente hay, la verdad es que viene, muy loco, viene a aparcar. Y en Madrid es loquísimo el tráfico que hay por la noche. Entonces, yo creo que por lo menos para el centro es bastante adecuado esa medida. Yo casi te disentiría, porque si vamos a hacer una PR en todo el centro, ¿qué sentido tiene la periferia de ese centro, no? Claro, es que ahí la jugada está. Ese comentario que has hecho tú ahora mismo lo hice yo en pleno, ¿no? De... A ver, si vamos a hacer APR, pues no tiene ningún sentido, que al menos en el centro. Que es cierto que hay algunas zonas que, sobre todo relacionadas con ocio nocturno, tienen una densidad de tráfico o de circulación muy grande, pues planteémonos ahí hacerlo. Puede ser una opción, a lo mejor la zona justo, la frontera adyacente con el distrito centro, claro. Puede ser una alternativa, o algunas zonas concretas que realmente se tengan detectados que pasa eso. Hombre, no tiene ningún sentido irte de copas con el coche. Si es que esto es una cosa... Sí, partiendo de ahí. Partiendo de ahí ya es una cosa que es antinatural. Pero luego dentro de eso, pues hombre, si a ver, la administración pública está para... Claro, los que creemos que la administración pública tiene que intervenir en la sociedad está para regular ese tipo de disfunciones. ¿Que detectamos barrios, zonas que tienen problema? Ampliemos el SER ahí. pero vamos a detectarlo, vamos a verlo, nos ponemos encima en una mesa, lo debatimos y tiramos para adelante. Yo soy muy pro ser 24 horas, ¿eh? 365 días, pero bueno. Chema, ¿sería una utopía plantear una APR en todo el municipio? Hombre, yo creo que tenemos que ir avanzando poco a poco, porque yo creo que al final los barrios, por ejemplo, cuando tú lo haces en centro, yo estoy seguro que los barrios, los vecinos de los barrios periféricos dirán, joder, yo también quiero esto para mí. Claro. Yo vivo fuera de justo claro. De la APR de o sea, es que te vas a comer todo el marrón. Claro, porque claro. Se produce ese efecto frontera un poco. Efectivamente, mundo... por eso a lo mejor tenemos que ver, precisamente por ese efecto frontera, si hacemos ahora la ampliación del SER en esa zona para que los vecinos podáis aparcar de forma más razonable, tienen más posibilidades. Yo a mí es que lo de la APR, yo soy un enamorado de la APR, pero porque quizás lo vivo y claro, de repente tú vas por la pies y es que el tráfico está pacificado. Totalmente. Es que la prioridad es el peatón. De hecho, la gente va a veces un poco, somos un poco anarcas para eso. Vamos por el medio de la calle y realmente el coche al final te tiene que pitar, pero claro, el coche ya va despacísimo por ahí. O sea, ahí de forma natural el coche sabe que ese territorio es un territorio de la gente. Sí, sí, de hecho se nota que el peatón ya ha ocupado toda la calle. Efectivamente. Y esos derechos que tenías antes con el coche, incluso con la bici, ya no puedes ni siquiera exigir, es decir, que voy por la calzada, apártate, sino tienes que ir muy despacito y con respeto, aunque vayan caminando por el medio de la calle. Pero eso lo decía, me acuerdo que me dijo uno del PP en su día, que la izquierda a veces somos un poco cursi con el lenguaje, ¿no? Pues eso, yo hablaba de, pues eso es una democratización del espacio público. Al final un espacio público sí que es de todos. Y es que es una forma realmente de que cualquier claro. persona, independientemente de su condición, sus problemas de movilidad, sus años, todo, tenga más capacidad de ocupar el espacio que es de la gente, ¿no? Bueno, pues en el Pata de Cabra de hoy, por cierto, estamos en Agora Sol Radio. Hay una gran parrilla, estupenda. Pues hay programas de todo tipo, ¿no? Musicales, hasta punkis tenemos por aquí. Hay algún programa punky. Podéis conectaros en www.agorasolradio.org y ahí podéis disfrutar de todo lo que se ofrece por aquí. Os decía, vamos a ir ahora con el sintetizador. Hoy queríamos que todo fluyera. Como el aire sucio que respiramos, por eso NeoJ ha querido fijarse en cómo abordan el problema de la polución en otras ciudades. NeoJ, ¿qué tal? Hola. Espérate, que te vamos a poner la cabecera. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Anticontaminantes días. Anticontaminantes días. Oye, me has dicho que ibas a echarle un ojo a otras ciudades, ¿no? Y comentábamos, ¿o qué? Sí, sí, me he fijado en un artículo que he sacado del Foro Económico Mundial. Sí. Bueno, donde se fijaban en unas cuantas ciudades europeas y de todo el mundo que abordaban pues planes para intentar ser, aquí no, el artículo está en inglés, lo llaman car free. Libres de coches y de emisiones contaminantes producidas por ellos. Entonces, ajá. Bueno, he ordenado un poco los datos por fecha. ¡Hala! Se nos ha caído Juanítez. ¡Hala! Ya está, todo solucionado. Entonces quería un poco comentar aquí en antena lo que nos va a venir en estas ciudades por fecha. Entonces, bueno, cosas aplicadas ya. París aplicó en 2014 la primera prohibición por matrícula par o impar en días de alta contaminación. Eso lo conocemos también en Madrid. Ha ocurrido eso también una vez. Pero sí. Bueno, los pioneros aquí fueron París. Nos hemos copiado esa medida. En 2016, también París ha empezado a prohibir durante los días de la semana a los vehículos más antiguos de 1997. Todos los coches de más de 20 años pues ya no pueden circular por el centro. Aquí en España los coches son clásicos a partir de los 25, creo recordar. ¿Puede ser? Bueno, es un dato que no tengo para nada confirmado. Creo que son 20. Confirmado, pero sí, 20-25. Lo digo porque hay un Golf que mola mucho, pero que ya es también claro. Es clásico, ya no... En fin. No entra. En 2017, Atenas, o sea, este año, ha empezado también a prohibir en ciertos días de alta contaminación también por número de matrícula. O sea, esto parece que es una medida que se está extendiendo sobre todo en ciudades con bastante contaminación, como es Atenas, París o Madrid. Londres, que también lleva tiempo prohibiendo cosas, este año también ha empezado a implantar un cargo por congestión en los días de alta contaminación y horas punta. Si tú entras con el diésel a esa zona, pues te cobran 12 libras y media por día. Sí, en cierta zona, no en todo Londres, pero esto está aplicándose. Lo llaman, ¿cómo es? Congestion Charge. Congestion Charge, lo tengo por aquí apuntado. Vale. Bruselas también ha empezado a prohibir los coches más antiguos de 1998 en el centro de la ciudad a partir de 2018. En general, esta tónica que ahora veremos en otras ciudades se está empezando a implantar. En 2020, que es el año un poco que se ha marcado en muchas ciudades, incluida Madrid, para sus prohibiciones, pues bueno, tenemos la de Madrid que ya conocía, la de prohibición a los coches de más de 20 años de aparcar en el SER, y también un poco el rediseño de las calles más transitadas que estamos últimamente sufriendo. Degustando, más bien. Pero bueno, luego ciudades como Shenzhou de China quieren hacer que la mitad de las vías sean solo para andar o ir en bici y donde estén totalmente prohibidos los coches. Eso es bastante raro en una ciudad china, pero ahí la verdad es que es donde sufren los mayores índices de contaminación. Últimamente estás teniendo tu creencia por fijarte en China, ¿eh? Sí, los chinos tienen sus historias. Bueno. En París, otra vez París, en 2020 van a doblar el número de carriles bici que hay por allí y en ciertas calles solo se podrán circular en coches si son eléctricos. Uh-huh. Eso ya lo tienen planificado para hacer en 2020. Y otra vez Londres, en el mismo año, tienen pensado prohibir a todos los vehículos diésel en el centro de la ciudad. Fíjate. Oye, esto de los diésel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues fíjate, nosotros llevamos a paseros entero del todo, ¿no? Llevamos una propuesta de esto de las desgravaciones o los incentivos fiscales que planteamos. Pusimos coches también a cambiar al coche C, ¿no? Desde indistintivamente al coche C. Y el equipo de gobierno ahí, de forma muy razonable, nos planteó una enmienda. Decir, oye, espera, hay que excepcionar el diésel. El diésel no, digo, pues es verdad, no nos hemos dado cuenta. O sea, que incluso nosotros... A ver, el diésel está muy demostrado los problemas que produce, entonces en ese sentido hay que desincentivarlo. O sea, por ejemplo, hay una cosa que no tiene nada de lógica, que en los planes estatales para cambio de coche estemos planteando en algunos sitios cómo vamos a cortar el diésel y de con dinero público se está dando dinero para cambiarte un coche de diésel. Es que eso, yeah. Los planes PIBE, por ejemplo, tienen que empezar a aplicarse a criterios medioambientales. Ah, no, porque es que si no nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Y de hecho, los fabricantes de coches, yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos varias veces porque evidentemente están muy interesados en todo esto que estamos planteando. Hombre, ellos van a ir a la fórmula ya del diésel, poquito a poco lo van a ir amortizando, yo estoy convencido, porque al final se dan cuenta que realmente, bueno, aparte del engaño masivo que hubo con las emisiones, que todos lo sabemos, eso ha sido espectacular, ¿no? El multón que les teníamos que poner era impresionante. Entonces está demostrando que el diésel no es la solución, con lo cual en ese sentido yo creo que tiene que ser nuestra última prioridad, y sí que habrá que plantearse poco a poco pues algunas restricciones en contacto con el diésel. Lo que pasa también, lo que comentamos, que hay un peligro, y es verdad, que es que al final quien tiene normalmente los coches peores o los coches más contaminantes o la gente que realmente tiene menos capacidad, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un ten con ten de cómo lo vamos resolviendo en ese sentido. Uh-huh. Bueno, me he saltado antes del año 2019, que es un año paradigmático, sobre todo para la primera, digamos, que ha dado el paso de prohibir todos los coches en el centro de la ciudad, que es Oslo, que ya lo tiene planificado. Es una zona, la verdad es que un poco reducida, pero bueno, por lo menos ha dado el paso de decir que esa zona va a ser totalmente libre de coches. O sea, no van a permitir, bueno, algo así como una APR, pero para todo el mundo. Bueno, supongo que dejarán alguna restricción. Y en ese mismo año 2019, en el artículo hacía menciones, el artículo está en inglés, a Carmena, decía que se había comprometido antes de terminar su mandato de que en la Gran Vía solo circularan autobuses, taxis y bici, y que los coches no pudieran circular por allí. Entonces, bueno, no sé. Eso, la verdad que me ha sorprendido leerlo porque... No, creo que los residentes también entran, ¿no? Y la carga y descarga. No, eso no es correcto del todo. O sea, ahí lo que tienes tú cuando haces el APR, tú permites carga y descarga. Incluso permites algunas excepciones de que tú imagínate que el camión, ¿no? Este que recoge, sí, el cartón, este que va siempre... Por ejemplo... Bueno, este era un chiste, ¿eh? No, ya te he visto. Pero, por ejemplo, también tú hay una serie, tú como vecino tienes la posibilidad de que te permite algunas entradas y salidas de coches de gente de fuera porque tienes alguna necesidad. Con lo cual, en Gran Vía, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues evidentemente se hace una actuación en Gran Vía. Que, por cierto, eso si queréis lo debatimos, esto de todo el cubo de modelo participante en Gran Vía. Y lo que se va a plantear es una reducción de carriles, porque es razonable que si no permites el acceso a coches privados, que de hecho el acceso es que era como el 40% era de tráfico simplemente de paso. Uh-huh. O sea, hay un problema que tenemos en Madrid, que hay unas grandes vías de norte a sur y de este a oeste, que son autopistas urbanas e internas, que no tienen ningún sentido, que tú vas con tu coche y atraviesas la ciudad por el centro. Cuando la M30 nos gastamos un pastizal, precisamente se hizo para evitar que tú fueras por el centro de la ciudad con el coche. Exacto. Que tuvieras una alternativa, con lo cual vamos a aprovecharlo. Entonces, desde ahí, lo de Gran Vía se corta, pero evidentemente carga y descarga, residentes y autorizaciones pueden pasar. O sea, que el coche no va a desaparecer. Lo que es verdad que vamos a limitar. En vez de tres carriles de subida y bajada, va a haber dos carriles. Uno de ellos para transporte público y otro para coches. ¿Cuántas veces has escuchado, ¿no?, eso de no vayas por la M30, vete por el centro que llega más rápido? Exactamente. Eso es, porque se puede, ¿eh? Si se puede, la gente lo hace. Realmente es que puedes coger desde Legazpi hasta Plaza Castilla, ir todo por una autopista de tres o cuatro carriles. Y de oeste a este hay como varias, además. Varias. Todas las calles de Chamberí, las grandes José Abascal, Río Rosas, son un... ¿Os imagináis la puerta de Alcalá dejando de ser una rotonda? Bueno, no iba a ser una rotonda porque no puedes hacer giro. No, pero vamos, que la sensación que te da es de rotondil total, ¿no? Porque la gente, para hacerse una foto con la plaza, con la puerta de Alcalá, tienes que ir sorteando tráfico, ¿no? Y es muy loco. Ya, quedó como un adorno para la carretera. Sí, sí. O la Cibeles, ¿no? Otra rotonda, ¿no? Otra fuente. Yo sí me lo imagino y espero algún día verlo. Sí. Hombre, es que al final hemos hecho un diseño de ciudad que está centrado en el coche. Sí. O sea, al final ha habido, fueron pasando los años, al final el diseño se hizo exclusivamente pensando en la movilidad en coche por las ciudades. Lo cual, aparte, muy poco democrático, por lo que hemos dicho antes, porque la población es mucho más que los que son conductores o usan el coche. Es que medioambientalmente no tiene ningún sentido. Es que ves fotos antiguas y ves ahí las Cibeles, la gente paseando al lado, claro. Porque eran plazas, eran fuentes, era para que la gente pasara, no para que pasara el coche. Bueno, hasta aquí el repaso, ¿no? Sí, ¿tienes una cosita más que decirnos? Sí, 2025, otro año paradigmático. Sí, me terminar con tiene eso. Una rima muy fea. Sí, ¿no? Bueno, siguiendo con Oslo, Oslo se adelanta a lo que va a ser Noruega, todo el país. Van a prohibir en todas las ciudades acceder al centro de las ciudades con vehículos contaminantes. Uh-huh. Atenas va a prohibir el diésel en el centro. Madrid también tiene pensado, no sé si esto se lo querrá aplicar, prohibir los diésel también en el centro. Copenhague se va a declarar ciudad libre de emisiones de contaminantes. Y Hamburgo, bueno, va a hacer como una especie de, bueno, esto va a ser más allá, 2035, va a hacer una especie de redes verdes donde va a estar interconectado una serie de parques y zonas donde se puede ir andando sin necesidad de cruzarte con ningún coche. Pues no, Jota, muchísimas gracias por traernos estos datos, que nos pone también un poco en posición de ver en qué lugar estamos, ¿no? Madrid comparado con el resto de ciudades, están tomando medidas. Y nada, seguimos ahora mismo, Pata de cabra. Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, y ahora ya sí entramos de lleno en la sección de Juanite, ¿no? Hemos recuperado, que sepas, la cabecera, ¿no? La música. La sintonía, ya me siento más cómodo. Así. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Estaba bailando aquí. Oye, siéntate. ¿Qué te ha pasado antes? ¿Qué te ha pasado? Pues soy un poco patoso, he tirado por aquí los cascos. Todo bien. Bueno, oye, hoy es 1 de abril. Bueno, igual nos estás escuchando el 4, el 5, el 6 de abril, no pasa nada, te saludamos igual. Hoy es 1 de abril y Juanítez, como es 1 de abril, pues nos trae... Te traigo una pregunta. Sí. ¿Cómo has venido hoy a la radio? Hoy he venido en metro, y eso que es un programa que se llega en bici, ¿eh? También se llega en metro, se llega muy bien. Sí, pues es que es 1 de abril, precisamente, y tengo aquí 5 minutitos para contaros lo que es el compromiso 30 días en bici. Lo conoces, ¿verdad? Lo conozco. Bueno, pero habrá gente que no lo conozca todavía. Es un movimiento que se inició en Minneapolis hace unos cuantos años, que aquí en España lo han recogido, ha recogido el testigo la ciudad de Gijón, que digamos son los más activos en este compromiso. ¿Y en qué consiste? Pues es tan fácil como pedalear cada día de los 30 días de abril, y comunicarlo en las redes. Tú vas a la radio en trabajo y dices, pues he venido a la radio en trabajo, 30 días en bici, y pones el hashtag. Es algo tan sencillo como eso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la gente que no está habituada a ir en bicicleta. Se supone que si tú durante 20 y tantos días pedaleas a diario, ya no tienes después que hacer el esfuerzo, ya automáticamente eres un ciclante más convencido y automático. Es un hábito, ¿no? Ya que es un hábito ya que lo incorporas. Por eso se concentra esta campaña en los meses de abril. Pero para hablarnos de ello, ¿quién mejor que el fabuloso Carlos Rodríguez, que es el que se ha encargado de importar, esta iniciativa a Gijón y que la está redistribuyendo por un montón de municipios españoles? Carlos, ¿estás ahí? Muy buenas. ¿Qué tal? Yo ya con esta introducción que has hecho tú, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? Sí, eres el segundo experto mundial en 30 días. Sí, bueno, hay más gente por allí. Bueno, yo soy medianamente experto, pero ahí en Gijón sí que os lo montáis estupendamente porque tenéis un programa de actividades que yo he tenido la ocasión de ver, no de probar, porque estoy aquí, pero tenéis hasta bicitapeos, que eso es algo muy, muy llamativo, y en tierras asturianas un bicitapeo tiene que ser una cosa muy potente, ¿no, Carlos? Sí, los bicitapeos a lo mejor es... Cuando nosotros presentamos la programación de abril, que prácticamente salimos a más de una actividad al día que estamos desarrollando durante todo el mes aquí en la ciudad, la gente al final o al principio directamente pregunta, ¿y no hay bicitapeos? Porque es una historia súper súper festiva. Nosotros lo que hacemos es... Tratamos de, a lo largo de todo el mes, todas las actividades que hacemos, el objetivo que tienen es introducir la bicicleta en actividades que nosotros realizamos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacemos más cotidianamente que ir con nuestros amigos a tomarnos una tapita, una cervecita? Es lo más cotidiano que existe. Pues nosotros organizamos los bicitapeos, lo que hacemos es, en lugar de ir de un bar a otro en un radio de 100 metros, pues ampliamos un poco nuestras fronteras y utilizamos la bicicleta para desplazarnos por la ciudad e ir a cada día pues a tres locales que nos tienen preparado una tapita un poco especial y una bebida y es un momento muy muy chulo de comunidad y de la gente pasárselo bien, es fantástico. Carlos, pero no solo de bicitapeos vive el ciclante en este mes de abril, ¿no? He visto en el programa que tenéis un montón de actividades. Cada día una es a escalar en bici, otra a nadar en bici, al golf en bici o al Gijón Sound Festival en bici. O sea, cualquier evento que tengáis en la ciudad durante este mes os habéis introducido ahí para hacer esos recorridos en bicicleta, ¿verdad? En concreto este programa que has mencionado de los martes deporte es un programa que hemos empezado, bueno, lo probamos el año pasado y este año lo hemos mejorado, que lo organizamos con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón para promover la movilidad activa en bicicleta hacia las instalaciones deportivas. Entonces hacemos un bautismo de golf gratuito, un bautismo de escalada gratuito para la gente que venga con nosotros y que venga en bici. Nos estamos ahí siempre introduciendo a la bicicleta en cualquier cosa. En el Gijón Sound Festival tenemos con ellos una alianza estratégica, pero en realidad es una relación de amor, porque el Gijón Sound Festival es un festival urbano que no se mete en un estadio, sino que distribuye sus conciertos por salas de la ciudad, y entonces eso hace que que la ciudad se viva de otra manera, que haya una actividad cultural y musical en la ciudad que lo impregna todo, y la bicicleta es el vehículo oficial del festival. Entonces es una relación de amor entre 30 días en Bici Gijón y el Gijón Sound Festival que ya es larga y que es muy productiva además. Ya veo que hoy en el programa para hoy sábado lo tenéis aquí puesto, Bici al Gijón Sound Festival y entre paréntesis sesión Bermú. Seguimos con la folisha aquí, ¿eh? Sí, bueno, ahora ya estoy, me pillasteis pedaleando hacia casa, pero acabo de ver un bolo precioso, Electric Boogaloo, ahí un sonido fantástico, la gente súper animada, bueno, genial. Tenemos una mañana de solecito que mola mucho, ha sido estupendo. Y un montón de gente allí con la bicicleta, la verdad es que este año estamos encantados con la repercusión que está teniendo y con otras cosas que no organizamos nosotros, pero que es como la visión de participación ciudadana que nosotros hemos tenido desde el principio, ahora ya este cuarto año está cuajando. Y ayer, bueno, no, no os quiero dar la vara, pero ayer estuve en una rueda de prensa que hicieron unos niños en un colegio para presentar una historia que han hecho, una historia colaborativa entre 400 niños de diferentes colegios que han estado trabajando una cosa que han llamado el calendario de Adviento, el calendario de Adviento, en el que cada día de abril van a soltar una píldora al mundo de información sobre la bicicleta. Qué bueno. Y ayer ellos organizaron una rueda de prensa, convocaron a los medios y ellos mismos se lo contaron como pros. Y bueno, es una cosa que yo, como estoy emocionado, se me pone todavía la carne de gallina al contar. No me extraña, Carlos. Que la gente hace cosas, porque en abril es 30 días en bici y es lo que, al final es lo que cuenta, ¿no? Porque puedes organizar muchas cosas, pero cuando los demás hacen algo también, es ya que verdaderamente estamos teniendo una influencia. Pues nada, Carlos, muchas gracias una vez más por acercarte a esta pata de cabra. Y desde aquí queremos recomendar a, bueno, a todo el mundo que se una a este reto, porque realmente es fácil. No hemos dicho que en la web de 30diasenbici.com hay un formulario para simplemente para registrarte y, digamos, comprometerte. Tú metes ahí tu nombre y dices, me comprometo a hacer 30 días en bici. No pasa nada si no haces los 30, ni mucho menos. ¿No, Carlos? Nadie va a ir detrás de ti, pero es más que nada, es una forma de, para los que lo hacemos todos los días, visibilizar que es posible y que lo hacemos y transmitir todas esas cosas positivas que nos aporta utilizar la bicicleta. Para otros es un pequeño reto que se forzan a sí mismos a salir de su zona de confort para hacerlo porque les parece que es guay o que es eficiente moverse en bicicleta o todos estos beneficios que todos sabemos. Hay muchos motivos por el que comprometerse a hacer algo y hacerlo en abril, montar en bici. Pues estupendo, Carlos, así lo haremos y divulgaremos. A mí no me cortéis sin aclararme si va a haber pata de cabra en abril desde Gijón. Es verdad, tengo que decir. Porque llamar para nada. Tengo que decir que hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar con Carlos en Gijón. Y bueno, pues nos tiraron los tejos para que hiciéramos una salida con la Radio Guerrilla hasta Gijón. Te prometo que lo vamos a hablar ahora, después del programa, con el equipo, mientras tomamos unas mentas poleo. Yo creo que ya estoy viendo los ojos de Sandra brillar con la idea. No, sí. Interesados sí que están, te lo digo. Así que te mantendremos informado. Muy bien. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias, Juanito, muchas gracias, Javi. Un abrazo. Gracias a todos. Venga, un abrazote. Chao. Nos vemos en abril pedaleando por ahí. A ver si es verdad. Venga, hasta luego. Monta y pedalea. Pata de cabra. Bueno, pues vamos despidiendo esta hora de conversación. Muchísimas gracias, Chema, pues por haberte pasado por aquí, por nuestro estudio. Ha sido genial poder charlar contigo sobre la ciudad del futuro. Por cierto, una última pregunta. ¿Tienes bici? No, tampoco. ¿Para qué te voy a engañar? No voy a... Entonces la siguiente pregunta tampoco la hago. ¿Y pata de cabra? Eso es más fácil. Aquí te podemos conseguir pata de cabra. Bici ya, bueno, oye, todo se andará. Nunca se sabe. Pues nada, que eso. Lo dicho, muchísimas gracias por acercarte. Y nos seguimos viendo en las calles, ¿no? Por Lavapiés, por Madrid. Por un Madrid sin coches, ¿eh? Qué bonito. Ah, qué gozada. Bueno, no. Muchísimas gracias. Además, es una cosa muy agradable y muy directa, con lo cual, fenomenal. Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos en www.patadecabra.es. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a NeoJ, Manel, nuestros chicos sintéticos, a Juanítez. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal.